Ya yo te di todo lo que fui y lo demás dependió de ti. Solo me hieres el corazón. Yo ya no quiero más. Así me llame para intentar. Ya tu palabra no vale nada. Hey baby, I know I'm good enough. Es hora de quererme a mí más de lo que tú lo hiciste. Me rompiste y me rompiste y yo me tuve que sanar. Tanto tiempo puede una mujer llorar por un tipo que no vale nada. Ya yo te di todo lo que fui y lo demás dependió de ti. La gripe en vez de llamar. Me olvido y me envuelve y apunte caricia. Otra vez me raja. Conmigo la sobra matar. Yo te juro no me vuelvo a abandonar. Aquí dentro está clausurado. Hasta que te he cicatrizado. Es un kit de emergencia que incluye chileo en la playa. Estar con mis amigas. Sentir en mi piel cuando el sol está que pide.